Bailando pa' toda la raza. Recarguen y apunten fuego. Con ese movimiento la dueña del terreno. Recarguen y apunten fuego. Miren cómo baila ella, no tiene.